Viste Gonzalo que al fin se nos dio. Tú cuando te ready me avisa. Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mí. No me hace falta una visa. Prende un puerto verde al bajar del avión. Tan pronto el piloto aterriza. Llegamos Italia y con nuestra presencia enderezamos la repisa. Activo la música, también la calle. Mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vida sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del lodo aventa por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha. Roma, ¿quién cree yo lo baje? Paso por la aduana sin quitar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo vida donde no entienden mi lenguaje. Seguí matando y me pidieron que le baje otra vez. Le pegué el contar un millón para gastar este mes. Quieren verme, hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Vengo con el visa, visa. Combinación de diva la coleo. La competencia la parto y como el dibujo por el bicho me paso el trofeo. Porrea, 3 millones y pico en la prenda. No hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tremenda, no me llames que ya vengo llena la agenda. Mira, avisa, prende esta mierda. Hoy para llegué, me bajé con una bota, botella en Belén. Me pregunté qué le pasa al piloto que no aterrizó desde que despegué. Tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme acá arriba y yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedades que entro y parecen hoteles. Un jardín gigantesco de moños violeta. Mi propia hierba, qué rico huele. Hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Jet. Lo maté y quien cree yo lo paje. Paso por la aduana sin cargar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo vida donde no entienden mi lenguaje. Yo seguí matando y me pidieron que le baje otra vez. Le pedí al contar un millón para gastar. Fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Escalade, Ferrari rojo y dos Tacoma. Mi 9 que le puse pizza. Rap le mando y cogieran en coma.